10:48, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir nuestro primer encuentro de actualidad local en la jornada de este viernes 25 de mayo y lo vamos a hacer para hablarles en concreto de parques y jardines y de medio ambiente en general, porque vamos a hacer referencia a los trabajos que se van a llevar a cabo en nuestra localidad de despeje, de desbroce, de limpieza vegetal en diferentes zonas del municipio. Trabajos que ya se han ejecutado en parte del municipio y que, bueno, pues no sé si van a tener que volver a repetir debido precisamente a esa primavera y a esos meses, ¿no?, de lluvias que han favorecido además también la aparición de vegetación en nuestro municipio. Una situación a la que se le está intentando dar solución por parte de Parques y Jardines y de Medio Ambiente. Nosotros vamos a hablar con su titular, con Andrés García, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien damos la bienvenida. Andrés García, muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Ahora te escuchamos, ahora sí que te escuchamos. Antes teníamos una pequeña dificultad técnica, ahora sí. Bueno, comentaba yo antes al principio esa circunstancia, ¿no? El hecho de que hemos tenido, afortunadamente además, unos meses de lluvia importante en cuanto a la pluviometría, bueno, pues nos ha acompañado, pero todo esto también provoca el hecho de que aumente las zonas de vegetación en nuestro municipio. Una zona, además, estamos rodeados ya prácticamente de vegetación, pero luego aparte también en el dentro del propio casco urbano, bueno, pues puede aumentar y eso requiere además también que se lleven a cabo trabajos de limpieza, de despeje de vegetación y que en algunas ocasiones incluso no sé si vais a tener que volver a repetir, ¿no?, desde Parques y Jardines. Sí, exactamente. Como bien dice Rocío, afortunadamente vamos a hablar de desbroce, porque si recordáis cómo empezó el año, fue un año bastante seco, con poca pluviometría, y sin embargo, esa circunstancia ha revertido y ha llovido bastante, hay bastante humedad. Hay humedad en el suelo, está lloviendo, hay suelo, hay sol, y lógicamente la hierba está subiendo. Afortunadamente estamos hablando de que tenemos que desbrozar el municipio. Me gustaría hablar de este tema sobre todo porque en el sistema de avisos que tenemos implantado, en el sistema de mejoras Ubrique, GECOR, incluso por la gente que da avisos a través de la ventanilla del ayuntamiento, hay muchísimas quejas sobre solicitando desbroce. Entonces me gustaría aclarar que se están trabajando bastante, se ha hecho bastante desbroce y como tú también has comentado, estas zonas que se han desbrozado, hay muchas en las que vamos a tener que volver, precisamente por eso, porque hay suelo, hay sol, hay humedad y la hierba, lógicamente, quiere volver a salir. Afortunadamente, eso es lo que estamos desbrozando. Me gustaría informar a la gente, pedirle sobre todo un poco de calma. Vamos a ir acudiendo a todos los avisos, vamos a ir actuando por todos los barrios. Incluso a la gente que tiene parcelas privadas se le va a instar, o se le va a pedir que desbrocen su parcela. Pero lo que habría que entender es que lo ideal sería que se agotara un poquito el pasto, que se bajara un poco la humedad del suelo para evitar que la hierba esta vuelva a rebrotar. Ahora os informo, estamos utilizando hasta 5 desbrozadoras en estos momentos. Hace un par de semanas estábamos utilizando 3 desbrozadoras, ahora mismo hay 5 personas desbrozando, además de 6 personas apoyando a estas 5 desbrozadoras. Estas 6 personas, algunas son del personal de los planes de inclusión que han entrado ahora en el ayuntamiento. Entonces, estas 6 personas están acudiendo a todos los avisos, pero se están priorizando sobre todo lo que son los caminos y las zonas que están invadidas por la vegetación. Entonces, también informar de que hay algún vecino que me ha llamado y me ha dicho que porque este año no se está recogiendo los restos vegetales, que simplemente se están dejando allí. Efectivamente, este año, como hay tanta humedad en el suelo, otros años ha habido menos humedad y se han recogido. Este año se están recogiendo solo los restos vegetales que son un poco más gruesos, un poco de mayor calibre. La hierba se está picando y se está dejando allí. Se utiliza con la misma desbrozadora, se cambia el instrumento que se pone en la boca y se desbroza desde allí. La idea, crear un manto para evitar que el sol penetre por la hierba y que evite un poco el rebrote. Vamos, va a servir algo, pero en muchas de las zonas, con estas aguas, con hoy que está volviendo a llover, en muchas de las zonas que se han desbrozado, vamos a tener que volver a a picar y a desbrozar. Entonces, simplemente eso, que la gente tenga un poco de paciencia, que entienda que la hierba no es basura, es simplemente hierba, y que se está acudiendo y se están atendiendo casi todos los avisos, priorizando, lógicamente, los que más molestias provocan. Claro, es una medida, ¿no?, que se lleva a cabo para evitar que vuelva a rebrotar nuevamente la hierba y que se tenga que efectuar incluso, a lo mejor, hasta una tercera actuación en una misma zona, ¿no? Efectivamente, hay sitios que vamos a tener que volver incluso una tercera vez. Por eso, la hierba lo que quiere es humedad, un suelo y sol. Y la verdad es que esta primavera está siendo muy buena primavera, una primavera estupenda para la gente del campo. Pero claro, las zonas verdes que tenemos se están poblando de mala hierba, y es verdad que tenemos muchísimas quejas de sitios con hierbas que invaden la calzada, que invaden caminos, que hay que ir limpiando. Claro, o sea que también en cierta medida, sobre todo en el desbroce de espacios bastante amplios y en el ámbito de lo privado, ¿no?, principalmente, casi que se recomienda que se espere a desbrozar a que aumenten más las temperaturas, ¿no?, y a que se seque más el tiempo, ¿no? Sí, la hierba también contribuye a secar el suelo. La hierba coge y evapora el agua del suelo. En cuanto la hierba se va secando un poco, si cortáramos la hierba justo en el punto en el que se está secando, evitaríamos el rebrote, pero ya llevamos por lo menos un mes, ya hemos desbrozado zonas incluso que se nos quedaron con los antiguos planes de trabajo del año pasado, como fueron la zona del camino que va hacia Fátima, se desbrozó, se actuó desbrozando la entrada a Urique coincidiendo con las carreras automovilísticas, que eso sí se hace todos los años. Se ha desbrozado también en la zona que va hacia la carretera de corte, que fue una parte también que nos quedó entre los 20 pilares y la rotonda de la Patacabra, también se desbrozó. Y ahora estábamos actuando cuando han subido un poco las temperaturas, estábamos empezando a actuar en el municipio, como ya te digo, principalmente priorizando trabajos en las zonas que dificultan más el tránsito, pero vamos, la idea es desbrozar todo el municipio, y para eso estamos destinando bastante personal de servicio de parques y jardines. También la gente de los agrícolas que estamos utilizando normalmente, apoyando a los trabajos del personal de parques y jardines, y además con personal de los planes de inclusión. Es que están trabajando bastante personas en temas de más hierba. Lo importante es que los vecinos entiendan que la hierba no es basura, que afortunadamente estamos en una primavera buena, que si no hubiese hierba en esta, eso sí que sería verdaderamente preocupante, que en pleno mes de mayo no hubiese hierba y que estuviese todo limpio, a lo mejor estábamos hablando de otro tipo de problemas, ¿no? Claro, de un clima más seco, ¿no? Y en fin. No, exactamente, la sequedad, no habría agua y a lo mejor eran otro tipo de problemas, que afortunadamente parece que este año no vamos a tener. La verdad es que sí, es una alegría, ¿no? Recorrer el municipio y ver todas esas zonas verdes que además, pues pronto, como quien dice, cuando llegue la calor se secan con muchísima rapidez, más de lo que nos gustaría, y ahora pues es un privilegio poder disfrutar de ellas, ¿no?, en el entorno también en el que nos encontramos. Sin embargo, bueno, pues también provoca malestar a los vecinos, claro. y por ello se tienen que llevar a cabo esta serie de actuaciones. Me decías antes que se está trabajando ahora en concreto en lo que es el propio término municipio, en lo que es el núcleo urbano, ¿no?, en la localidad. Sí, las actuaciones anteriores eran en los alrededores, ¿no? Sí, ahora mismo ya estamos trabajando en lo que es el municipio. Ya hemos desbrozado la zona de Cardereto, la zona de los Pinitos. En el plan parcial 1 y plan parcial 1 y plan parcial 2 también se ha desbrozado. Se han desbrozado a lo mejor subidas hacia la zona del Carril, que está sí estaba muy invadido por hierba, pero se está actuando. Ahora es verdad que todo el personal que está trabajando está actuando dentro del casco urbano. y se prioriza, como decíamos, esa zona. Esto significa que a lo mejor si encontramos llano, espacios abiertos tipo solares, ¿no?, dentro del municipio, contienen bastante vegetación pero no afecta a lo que es el tránsito, pues ahí se actuará más tarde. Eso siempre que sea de titularidad municipal, si no habrá que esperar a que el propietario, ¿no?, a instancias del ayuntamiento, pues despeje también esa zona, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, algunos propietarios, verdad, que ellos ellos propiamente cogen y desbrozan, cuando ven oportuno, y desbrozan sus solares. Y es verdad que si nos damos un paseo por Ubrique, bueno, es lo que he comentado yo antes, y después tú has vuelto a comentar, es que nos damos un paseo por Ubrique y vemos que a lo mejor hay solares que de titularidad municipal, que se ha desbrozado a lo mejor 2 metros sobre la acera y el resto se ha dejado. Simplemente es por avanzar más y por intentar liberar los caminos. Claro, lógico también, ¿no? Para mantener ese ritmo de trabajo, ¿no?, que se está intentando llevar ahora mismo. Sí. Ese orden de prioridad por zona, no sé si podemos comentarlo. Por ejemplo, ¿qué zonas son las que se están actuando principalmente y demás? Como ya te digo, es que hay cinco desbrozadoras. O sea, sí, si hay 5 personas que están utilizando material, se está actuando por todo el municipio. Es que precisamente justo antes de hablar contigo le pedía al jefe, al responsable de Parques y Jardines, al responsable técnico de Parques y Jardines, indícame en qué zona. Y me dice, estamos actuando en todo el municipio. Estamos actuando tanto en la zona de los planes parciales como en el mismo casco urbano. Se está actuando a nivel general, priorizando, lógicamente, como ya te digo, como me he dicho varias veces, parece que repitiendo, vale, los caminos para liberar espacios, zonas abiertas. Se está actuando los pinitos, carderetos, la zona esta aquí de la carretera nueva, en fin. Uh-huh. Pero son 5 desbrozadoras, que son 5 equipos que están desbrozando. Incluso alguna gente del plan parcial están desbrozando las calles, quitando a mano algunas de las hierbillas que crecen en las calles. Esas se están quitando a mano. Claro, lo decía porque había algún oyente que nos llamaba para, bueno, pues plantear a lo mejor su zona en concreto, sí, en concreto, lógico, ¿no? Lógico que todo el mundo quiere que se atiende principalmente a su zona. Pero sí, con esa prioridad, como hemos comentado anteriormente, ¿no?, despejando los caminos, despejando lo que son las zonas de tránsito, principalmente, entonces, quizá los llanos, porque este oyente en particular nos hablaba de un llano que está justo dentro del Centro de Educación Infantil y Primaria Benafeli, que sí que estaba lleno de vegetación, pero claro, es lo que nos decía, ¿no? Las zonas principales de tránsito son las que, en primer lugar, se está actuando. Y esos solares, si son de titularidad municipal, pues sí que también se actúa, pero si no, pues ya a instancia de los propios particulares, ¿no?, que son los que tienen que acometer esos trabajos. Claro, los solares, muchas veces los propios titulares de esos solares son conscientes de que ellos deben de mantener el solar en unas condiciones óptimas. Y ellos toman la decisión sin necesidad que el ayuntamiento obligue a desbroce. Ellos toman la decisión de limpiar y de brozar. Si vemos en este tiempo que en unos días que hay gente que no ha desbrozado y que aquello tiene bastante, está en mal estado, pues lógicamente desde el ayuntamiento se le enviará una carta de aviso y lógicamente una vez que terminemos de desbrozar la zona propiamente pública, si tenemos personal suficiente, si el titular de ese terreno no lo va a desbrozar, es probable que lo desbrocemos con los medios del ayuntamiento y que lógicamente se le pase la factura, el gasto de desbroce de ese lugar. Es importante que la gente, yo creo que es no sé si lo he dicho, pero lo digo y lo repito una y otra vez, que la gente que entienda que es solo hierba, que no es basura, que no estamos rodeados de basura, es hierba, es natural. Es hierba, vamos. Una vez que vamos de camino, lo vemos todo verde, pues es hierba, no es basura. Son los restos, ¿no?, vegetales que, que quedan después de realizar esas actuaciones de limpieza, de despeje de vegetal. ¿Qué capacidad de actuación hay? Porque, como decíamos, estás trabajando, se ha reforzado el personal, 5 desbrozadoras en vez de 3 como teníamos hasta hace poco. Además de estos 5 operarios, hay un refuerzo de personal de 6 operarios más que están trabajando también en todas estas actuaciones que se están llevando a cabo. ¿Qué capacidad de respuesta? Por ejemplo, si una persona hace su llamada o su aviso de pues me gustaría que me limpiaran esta zona, en concreto a través de la app Mejora Ubrique, ¿cuánto podría tener que esperar? ¿Cuánto tardarán en culminarse estos trabajos en definitiva? Pues mira, esa te la puedo contestar bien, porque hace poco en Mejora Ubrique, y lo que vengo comentando durante toda esta charla que estamos teniendo, hace poco vi un camino bastante cerrado, lo hablé con el jefe de servicio y lógicamente paramos el trabajo que se estaban haciendo en una zona abierta y nos fuimos y desbrozamos. Vamos, nos fuimos, yo no me fui. Sí, fue el personal que está desbrozando y desbrozó aquel camino. Hay que priorizar la zona de tránsito de la zona de tránsito. Tenemos que priorizar principalmente la zona de tránsito. Una vez que está libre esa zona, pues continuamos con la siguiente. Lógicamente, si tenemos un aviso de un solar o una zona pública que vemos que no tiene riesgo y que tenemos un camino que está invadido por la maleza, lógicamente le vamos a actuar primero en el camino que está invadido por la maleza antes que en un solar que no nos va a dar problema. Y que lógicamente, como te decía, que es preferible que se seque un poco el pasto. Sí. Es preferible que se seque un poco el pasto para actuar ahí y evitar tener que ir dos veces, como nos va a pasar en algunos sitios aquí, que vamos a tener que ir 2 y 3 veces si sigue esta primavera así. Cuando eso te va a decir, ¿cuándo podrían culminar finalmente los trabajos? ¿Mediados de junio, julio? Pues, no, esto es también una pregunta fácil, Rocío. En cuanto empieza a hacer calor y se seque el pelo. Claro. Y eso no lo sabemos, porque ya debería estar haciendo calor en realidad, ¿no? Sí, esperemos que esto no coincida con las cabañuelas y que llegue, que sea un mes de junio y julio lluvioso, porque si no, que vamos a tener que seguir seguir desbrozando. Lógicamente, una vez que empiece la calor y veamos que está la cosa medio controlada, parte del personal de parques y jardines propios de Básica, parte de los jardineros que se ha quedado la plantilla un poco más reducida, lógicamente quitaremos personal de brozando, los trabajos se ralentizarán un poco, pero es que hay que atender también a los jardines, tenemos que ir replantando, podando, acondicionando jardines, que ahora mismo no están abandonados, pero es verdad que hay más personal dedicado al debroce que al propio mantenimiento de los jardines. Además, por priorizar trabajo. Además, precisamente también hablando de los jardines, de la zona jardinada de nuestro municipio, el hecho de que estamos teniendo esta primavera tan húmeda también es bueno para su conservación, por un lado, pero por otro lado también ha provocado el destrozo de alguna ornamentación vegetal, algunas plantas, ¿no?, que se han destrozado por la lluvia, en definitiva, ¿no? Hace poco hablábamos de que habíamos hecho la plantación de primavera, propia de Semana Santa, y la lluvia pues no le ha sentado bien a alguna de las flores. Y hay algunas zonas que los vecinos me comentan que no está bonito, que mira cómo están las plantas, y yo digo, pero si esta planta se plantó en abril, claro, no ha resistido esta lluvia. Pero sin embargo hay fotos bastante bonitas. A veces me da cualquier día las voy a publicar. Hay fotos porque hay otras flores que sí se han beneficiado por esta lluvia y hay fotos bastante impactantes, bastante bonitas del pueblo. De rincones muy bonitos, muy floreados, con mucho color. Sí, que había por ahí la convocatoria del concurso de fotografía del casco antiguo, que nos han dejado estampas muy bellas también en ese sentido, ¿no? Con pero yo se lo comentaba, digo, a lo mejor eso fue en abril y la lluvia, el calor ha venido un poco más tarde. Yo creo que las flores están ahora en su momento más esplendor, ahora quizás, más que cuando se convocó el concurso aquel. Yo lo estaba viendo y decía, me gusta más mayo para un concurso. Mi delegación no tenía nada que ver con ese concurso, pero me gusta más mayo. Depende cómo venga mayo, cómo venga abril, que esto nunca se sabe con la cosa del tiempo, pero bueno. Bueno, yo estudié en Córdoba y tú sabes, mayo cordobés, los patios cordobeses y... Siempre me gusta más mayo. En mayo es más florido. En fin, la cosa es que, como decíamos, son diferentes actuaciones que se están llevando a cabo por parte de Parques y Jardines, centrado en esa campaña de limpieza y de broce actualmente, pero sin dejar de perder vista también de lo que es toda la ornamentación floral, ¿no?, del municipio, la zona jardinada, las zonas verdes, que cuando llegue la calor, por cierto, habrá que reforzar con riego y demás, ¿no? Todo eso también hay que... Exactamente. Cuando llegue la calor, se irán, lógicamente, los jardineros cogerán vacaciones y lo que habrá es que reforzar con riego. Es curioso, ¿verdad? Claro, exactamente. Ahora mismo, es curioso. Es el ciclo. Es el ciclo. Probablemente dentro de un par de meses estaremos hablando de quejas vecinales, de que se están secando algunas plantas, de que le falta riego. Es curioso. Y ahora hay que retirar la hierba. Lo recordaremos también, ¿no? Bueno, en principio son las actuaciones que se están llevando a cabo, como decíamos, por Parques y Jardines y de las que queríamos también informar a la ciudadanía. Pero, por cierto, que desde la Delegación de Medio Ambiente, y ya un poco a modo de apunte casi, se prepara lo que es la celebración el próximo 5 de junio del Día Mundial de Medio Ambiente, que ya se aproxima en torno a 2 semanas, tendría lugar esa efeméride. Y con motivo de esta cita, pues también es tradicional el concurso escolar que se convoca y demás, trabajando en ello también desde Medio Ambiente, ¿no? Sí, ya se le mandaron las bases. La verdad que es un concurso que tiene bastante aceptación por los centros escolares y por los críos, porque además conlleva un premio, que es la estancia en el aula de naturaleza de Liguerón. Y solemos tener bastante participación. La verdad, todos los años contamos con un bastante buen grupo de clases que participan en este concurso. Ya estamos preparando, yo me imagino que los críos estarán ya terminando los trabajos y nosotros a primero de junio me imagino que se formará el jurado y pasaremos a premiar el mejor trabajo que se haya hecho haciendo referencia a la mejora del medio ambiente. También es una cita muy muy entrañable que nosotros recogemos aquí cada año con la entrega de premios y demás, sobre todo porque nos gusta ver el esfuerzo de los propios alumnos, de los propios escolares de Ubrique a la hora de plantear las temáticas, ¿no?, relacionadas con el medio ambiente y de plasmarlas en sus proyectos, en sus trabajos de clase, que resultan muy interesantes. Es cierto, sí, yo he tenido la suerte de participar 2 veces en este concurso y la verdad es que es muy simpático los críos, las ideas que se les ocurren y la forma en la que plasman el compromiso con el medio ambiente. La verdad es que es un concurso muy bonito y con muy buena aceptación desde hace mucho tiempo en Ubrique, vamos. Bueno, pues esa es una de las citas también a tener en cuenta de cara al futuro, pero nos quedamos con la actualidad en el día de hoy que, estaba precisamente en informar en torno a esas actuaciones que se están llevando a cabo por Parques y Jardines dentro de la limpieza, el despeje de vegetación en el municipio y el debroce de distintas zonas, en concreto en el casco urbano, que es donde se está actuando de manera generalizada, tanto en los planes parciales como en lo que es la zona del núcleo urbano de nuestra localidad. Actuaciones de las que hemos informado nosotros hoy en la mañana de Radio Ubrique con el responsable de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Cementerio, Andrés García. Andrés, ¿qué más nos queda por decir? Pues yo creo que está dicho todo. Mi intervención era más por pedir paciencia y por pedir disculpas a los vecinos por la parte que nos compromete, que pedir disculpas de la parte que no podemos atender tan rápido como quisiéramos, pero es muchísima la hierba que hay que quitar, un poco de paciencia y nada, y que entiendan la gente eso, que es una primavera bastante con bastante recursos naturales como para... Es simplemente eso, pedir paciencia a la gente. Y disfrutar también de esa primavera que tenemos, que no todos los años la hemos tenido, esa primavera tan verde, ¿no? Así que disfrutar de ella en la medida que podamos quizás no tenerla en el futuro. Esperemos que sean primaveras como esta, Rocío. Eso, esperemos. Andrés. El campo le está viniendo estupendo, está el campo precioso. Claro que sí, para poder disfrutarlo también todo. Andrés García, delegado de Medio Ambiente, Parque y Jardín y Cementerio, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a vosotros. Gracias, hasta luego.